puedan estar conociendo a Él. Como sabemos, no hay otra esperanza para Argentina que no sea Jesucristo. No hay otra posibilidad de alcanzar verdadera justicia, verdadera paz, verdadera prosperidad, si no es reconociendo a Jesucristo como el Señor de la vida de la mayoría de los habitantes en Argentina. Así que nosotros que tenemos ya esa experiencia, también tenemos el mandato para ir y cumplir esta misión que el Señor nos ha encomendado. Así que tenemos que seguir compartiendo las buenas nuevas y predicando de Jesucristo, porque Él es la única esperanza. Y no hay posibilidad de ninguna otra manera, como ya vamos viendo también y vamos experimentando. Pero todo lo que acontece al mismo tiempo sirve para que las personas, la gente se pueda dar cuenta cada vez más y mejor de que por allí no es la cuestión, por allí no está el camino a seguir. Así que están con expectativas de conocer un verdadero camino, un camino real, un camino genuino, un camino que efectivamente le conduzca a estos aspectos que estuvimos compartiendo recién. Así que sabemos que el camino es Jesucristo otra vez. Así que no debemos dejar de compartirlo, de hablar a los demás, de orar, de interceder, de clamar y de ser instrumentos para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta en lo último de la tierra. Así que espero que te estés gozando en este tiempo también. Acabamos de iniciar. Posiblemente consigamos algunos otros ejemplares más. No quedaban muchos más tampoco, pero vamos a tratar de conseguir algunos más para algunos que lo estaban requiriendo. Pero bueno, con que hubiera uno por familia o más o menos así, bueno, esto hace que todo el grupo familiar pueda estar involucrado y estaríamos entonces teniendo una muy buena cantidad de personas orando e intercediendo. Para muchos no es posible recibir la reflexión o el mensaje por las redes sociales, así que también lo podemos estar consiguiendo de esa manera. Pero bueno, se trata de orar, de volver a poner nuestra atención y nuestro foco en la oración y hacerlo por lo menos una vez al año y tener allí un énfasis particular, nos permite entonces volver a repasar algunos aspectos sobre la oración. En el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, encontramos una referencia a la oración. Encontramos una referencia del ministerio de Jesús. Encontramos una referencia, una enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos acerca de la oración. Y esto fue en respuesta a una petición que surgió de los mismos discípulos. Leamos estos versículos del 1 al 4 de Lucas, capítulo 11. Dice la Biblia de esta manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, es una versión resumida del Padre Nuestro, ¿verdad? En otro de los evangelios, en Mateo, es la versión más extensa. Pero aquí Lucas, bueno, solo colocó esta porción y esta parte de aquello que era el Padre Nuestro, la oración modelo. Una oración modelo que, como sabemos, no está dada para repetirla mecánicamente o costumbristamente, sino que encierra un modelo, un ejemplo de oración, a lo cual está indicando claramente de qué se trata, cuál es la esencia de la oración, y vamos a tratar en esta tarde de repasarlo y de reverlo también entre nosotros. Pero antes de marcar esto, que es de suma importancia, conviene ver que el pasaje está hablando claramente de que Jesús estaba orando. Jesús no era alguien que solo enseñaba acerca de la oración, sino que a él mismo lo podían ver orando. Era alguien que oraba y era el Hijo de Dios. Sin embargo, oraba y lo vieron haciéndolo frecuentemente. No era algo extraordinario ver a Jesús orando o apartándose un poco y orando al Padre o buscando la quietud y tomando distancia de las multitudes y del ruido, del trabajo, del ministerio, para buscar un poco más de quietud y de concentración. Lo cual está indicando que para Jesús lo mismo debiera ser para nosotros. La oración era algo esencial, no era un pasatiempo, algo rápido, algo que, bueno, ya está, se cumplió. Era mucho más que esto. Así que los discípulos incluso lo vieron a Jesús. Qué interesante esto. Y además respetaron a Jesús, porque dice el pasaje que cuando Jesús terminó de orar, entonces ellos allí le pidieron, bueno, y le hicieron conocer esa petición personal, ¿no es cierto? Ellos también tenían deseos de aprender a orar. Quizás los discípulos viéndolo a Jesús allí se habrán acercado un poquito, o ya lo estarían escuchando, al menos un poco, si era audible su oración, pero al menos lo vieron, habrán visto su actitud, ¿no es cierto? Sus gestos, sus expresiones. Algo deben haber estado viendo en Jesús mientras él estaba orando, quizás escuchando también. Por eso él después les refirió esto, ¿verdad? Señor, cuando hubo terminado, enséñanos a orar. Porque ellos habrán dicho, nosotros también queremos tener esta experiencia. No aprender esta regla, no aprender esta norma, no aprender esta ley para cumplirla. Queremos tener esta experiencia. ¿Cuál experiencia? La de vincularse con el Padre. La de establecer esa comunión con el Padre, ese contacto personal con el Padre. Porque por supuesto que cuando Jesús estaba diciendo oraréis al Padre, es porque Él también lo estuvo haciendo, por supuesto, y lo habrán escuchado también. Así que la oración era conectarse con el Padre. Tu oración, nuestras oraciones, es conectarnos con nuestro Dios, conectarnos con nuestro Padre, tomar contacto con Él. No es solo expresar palabras, deseos, ideas, propósitos. Es mucho más que eso, es entrar en contacto directo con nuestro Dios, con nuestro Padre. Por eso lo primero que Él está enseñando es, oren de esta manera, Padre nuestro, Padre mío, papá. Vínculo, relación, intimidad profunda. No estamos elevando oraciones al aire, al éter. No, estamos tomando contacto personal y directo con aquel que reina por los siglos de los siglos, con aquel que evidentemente está sentado en el trono en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos y está en los cielos reinando, está en los cielos gobernando toda la creación, llevando esta creación hacia la consumación de los tiempos conforme a cada una de las promesas y de las enseñanzas que Él estuvo marcando. Así que este Dios nuestro, absolutamente trascendente, también es un Dios cercano a todos los que le buscan de corazón a través de la oración. Toda vez que vos tomás, ya pensás en orar, Dios ya está allí esperando ese contacto personal. Y esto es lo que debemos percibir permanentemente. No un Dios lejano, algo que viene y lleva esas palabras, se las lleva a Dios que está muy lejos. No, Él está allí, al lado tuyo, cerca tuyo. Y ya apenas Él percibe ese deseo de orar, esa búsqueda de Él para orar, entonces Él está allí y ya se está manifestando para entablar ese vínculo y esa comunión más personal, más íntima, más directa. Así que Jesús estaba orando allí en un lugar, ¿por qué no dice cuál? En un lugar, Porque no importa el lugar, en todo lugar podemos estar orando, en todo lugar y en cualquier momento podemos estar tomando contacto con Dios también a través de la oración. Así que cuando él terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Se lo dijo un discípulo, pero estaba hablando en nombre de todos. ¿Por qué? Porque seguramente habrían estado hablando entre todos de lo que estaban viendo a Jesús. Che, mira, ¿y cómo se nota que entra en contacto el Hijo con el Padre? ¿Cómo se nota que hay esa comunión a través de la oración? Qué bueno que nosotros también lo podamos experimentar. Y por eso le dicen: Señor, enséñanos. Queremos aprender. No nos queremos perder esta bendición. No queremos que la oración sea una obligación, un mero deber, una disciplina. Queremos ir mucho más allá de eso. Queremos reconocer la oración como el entrar a tocar el corazón de nuestro Padre. A poder tocarlo a Él y sobre todo que Él nos toque a nosotros. Entonces esto es lo que en esencia y con toda profundidad constituye la oración. La oración es vínculo, la oración es esa intimidad, ese compañerismo que podemos experimentar, es decir, sentirlo, vivirlo, vivenciarlo. Esa comunión es vivencia, es real, es genuina. Podemos sentirla, podemos expresarla a través de distintas emociones, sentimientos, palabras, pero todo nuestro ser puede dar cuenta de ello. Lo percibimos claramente. Así que es algo que debemos rescatar y evitar que nuestra vida de oración se vaya como encalleciéndose, ¿no es cierto? Algo que le vaya haciendo perder la sensibilidad que hay en la oración. Claro que como el Señor Jesús hacía, Él se dirigía al Padre y lo hacía con toda confianza. Se lo notaba a Jesús muy confiado, muy relajado, muy tranquilo toda vez que tenía que ir a orar al Padre. O él decía: bueno, yo voy a orar, o vengan conmigo, vamos a orar. Entonces se lo notaba como temeroso, como que ahora el Padre me va a decir algo, me va a retar, me va a señalar. Él no venía como queriendo mostrarse de otra manera. Él venía con confianza. Y vos y yo debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios a través de la oración, sin nada que temer, sin temer que Él nos pudiera reprochar. Bueno, en alguna oportunidad a lo mejor el Señor tenga algo para el cual reprocharnos, ¿por qué no? Nadie es perfecto. Aún así, no debemos temer, porque Él es misericordioso. Él es amoroso, es justo, es compasivo, es perdonador. Así que no hay que tener temor. Pero Jesús tampoco venía al Padre como pretendiendo ser perfecto. Como que, bueno, no. Él venía como con toda humildad. Él fue modelo de humildad. Y todo esto lo expresó cada vez que buscaba contacto con el Padre a través de la oración. Ni vos ni yo debemos estar ocupados en eso, en tratar de impresionar a Dios, de tratar de impresionar al Padre, ¿no es cierto?, a nuestro Padre, pretendiendo ser aquello que no somos. Vaya, nos cuesta a veces comprender que no le podemos ocultar nada al Señor y que Él conoce nuestro corazón. Y a veces yo ni siquiera tengo en cuenta esto, ni sé de qué significa o qué trata, porque hago muchos esfuerzos por tapar lo que hay en mi corazón y mostrarle otra cosa a Dios. Así como si Él no pudiera ver lo que hay detrás y lo que hay verdaderamente en mi corazón. ¿Y para qué hacer tanto esfuerzo? Entonces no debo pretender mostrarme de ninguna otra manera delante de Dios, porque Él me conoce, Él te conoce. Por eso puedo ir con confianza y relajado. Tampoco estamos llamados a través de la oración a impresionar a Dios o a nuestros oyentes con nuestras palabras y nuestras expresiones. No es tratar de impresionar a los que están cerca mío y van a escuchar mi oración con tanto conocimiento bíblico que puedo tener. Eso no es el propósito de la oración. ¿Me estará escuchando Dios? Pues, pero ¿qué estás haciendo? ¿Vos querés estar en contacto conmigo, en comunión conmigo, o querés quedar bien delante de todos los que están ahí? Por eso se da cuenta que no hace falta pensar en palabras difíciles, tan difíciles que después se nos traban, no nos salen ni para atrás ni para adelante. Hay que abrir el corazón con toda humildad, sí, Señor. Así que no busquemos estas actitudes. Bueno, la Biblia es clara, ¿no es cierto? Usted recuerda aquellos pasajes, ¿no? De algunos que oraban, dicen, oh, Señor, y gracias que no soy como este. Y otro decía, Señor, con toda humildad, pocas palabras, tené misericordia a mí, pues soy un hombre pecador. Y Dios justificó, Dios tomó contacto íntimo y profundo con quien tuvo esta última actitud. Y claro que reprochó la actitud de aquellos otros. Dijeron, ¿qué estás hablando? Tampoco la oración, porque no lo hacía Jesús, era para decirle a Dios, al Padre, lo que tenía que hacer. Jesús nunca oró al Padre diciendo, Padre, tenés que hacer esto, Padre, hacé lo otro, Padre, yo te ordeno, yo te mando. El Hijo era el Hijo y quedaba sujeto a la autoridad divina del Padre. Y siempre fue así. Jesús dijo, he venido para hacer la voluntad del Padre. Hablo lo que el Padre me da. Hago lo que Él me encomendó. Y nunca Jesús estuvo manipulando la mano de Dios para que haga lo que Él quería. A tal punto que aún estando allí en la cruz y camino a la cruz y al sacrificio, Él dijo, Padre, si puedes que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Así que ni aun cuando le tocó cargar con lo más pesado y sufrir lo de mayor dolor, Él hizo lo de Él. Por lo cual, ni usted ni yo estamos para ordenarle a Dios qué hacer. En todo caso, Señor, nuestro deseo, mi deseo es este, pero ¿quién es el que todo lo sabe? ¿Yo? No, Él. Entonces debo dar lugar a que haga Él su voluntad y no yo guiarle o decirle lo que a mí me parece que Él debiera hacer. Bueno, esto estuvo enseñando Jesús allí por petición de sus discípulos, ¿no es cierto? Hay que llegar a Él con confianza, hay que llegar con sinceridad y hay que llegar con humildad, entre otras actitudes de corazón, para poder otra vez disfrutar el vínculo. Es por ustedes, por mí, es por cada uno de nosotros, para que la oración no sea, sino contacto verdadero y genuino con nuestro Dios. Bueno, cuando lo hacemos, Dios revela su ser, Dios revela quién es, y Dios nos revela cómo es, y Dios nos revela sus planes y sus propósitos. ¿Sabe? La oración no es tanto hacerle saber a Dios lo que hay en nuestro corazón. La oración es más bien saber lo que hay en el corazón de Dios. Para mí, lo que hay en el corazón de Dios para los demás. No es tan importante hacerle saber lo que yo tengo en mi corazón, porque Él ya lo conoce y ya lo sabe, aunque le gusta mucho escucharlo en palabras. Pero yo no sé lo que hay en el corazón de Dios, al menos no sé todo lo que hay en el corazón de Dios. Por eso la oración me permite exponerme a más revelación de Dios, más y mejor revelación, más completa revelación de quién es y de cómo es, de cuáles son sus planes y sus propósitos. Así que al hacerlo, allí entramos a conocer los deseos de Dios, que son más importantes que mis propios deseos. Conocemos los propósitos de Dios, que son mucho más importantes que los míos. Y conocemos la voluntad de Dios, que es vital, muy por encima de lo que sería mi propia voluntad. No hay otra manera. Se conoce a través también de la oración, en ese contacto íntimo con Él. Cuando lo hacemos, tomamos contacto con sus palabras. Podemos buscar sus palabras. Al buscarlo a Él, buscamos sus palabras. Y entonces la revelación y la respuesta es palabras que nos van a guiar, palabras de sabiduría, palabras de apoyo, palabras de aliento, palabras de ánimo. Eso lo logramos cuando vemos la oración de esta manera. Y escuchamos. Tenemos que hacer mucho énfasis en la oración a escuchar a Dios. Tiempo para escuchar a Dios. No solo para que Él nos escuche a nosotros. Tiempo para que nosotros escuchemos a Dios. Él quiere hablarnos. Él tiene algo para decirnos. Y déjame agregar, Él tiene algo muy importante para decirnos toda vez que toma contacto con nosotros. Algo que no nos podemos perder, algo que es sumamente valioso, alguien que no podemos pasar por alto, por lo cual tenemos que ser mucho más atentos a escuchar a Dios en la oración, más que cuánto yo tengo para decirle a Él. Al menos buscar un mayor o mejor equilibrio en este sentido. A través de la oración buscamos también sus brazos, no solo sus palabras, buscamos sus brazos, brazos que nos dan fuerza, que nos dan fortaleza, que nos recomponen, brazos que nos consuelan toda vez que sea necesario, brazos que, en los cuales podemos encontrar descanso cuando estamos agotados o cansados o agobiados en cualquier circunstancia. La oración de esta manera nos pone en contacto con sus manos, no solo con sus brazos. Y entonces podemos obtener provisión, porque sus manos son las que nos dan permanentemente, nos bendicen con cuestiones también necesarias para nuestro sustento, para nuestro abrigo. Todo tipo de bien viene en sus manos. Así que la oración nos permite tomar contacto con sus manos también y alcanzarlo, o alcanzar alivio, alcanzar la ayuda que necesitamos. La oración de esta manera nos permite también conectarnos con su corazón. Y entonces allí podemos percibir que Él nos comprende. Podemos percibir su misericordia. Podemos conocer cada vez más profundamente su amor. Y podemos también experimentar perdón toda vez que sea necesario. Eso está en el corazón de Dios. Por eso en la oración también yo debo buscar su corazón. Y por último, la oración que nos vincula con Dios de manera íntima y profunda, también nos pone en contacto con su poder, el poder de Dios, todo poder. Por lo cual, al tomar este contacto, yo puedo alcanzar la sanidad que mi vida puede estar necesitando. Puedo estar alcanzando la restauración que mi corazón o mi ser pueden estar requiriendo. Puedo estar alcanzando la victoria que viene como parte del obrar de su poder y de su Espíritu Santo, y no el mío únicamente. Bueno, si vemos la oración desde esta perspectiva, posiblemente sea algo más vital para nosotros y no un mero tiempo en el cual tenemos que agradecerle a Dios, tenemos que pedirle a Dios perdón, limpieza, también por nuestras necesidades, donde podemos interceder por otros, donde podemos alabar a Dios. Pero mire, hasta aquí todo lo que estuvimos mencionando es lo que yo puedo decir a, y no hemos dicho nada hasta ahora de qué es lo que Él me quiere decir a mí, qué es lo que Él le quiere decir a usted, toda vez que tomamos contacto. Bueno, imagínese a alguien al cual usted aprecia muchísimo, tiene profundo amor, alguien a quien usted reconoce verdaderamente en su vida como alguien muy importante. Y de pronto dice, acá está, acá está. Y entonces lo ve y se acerca, lo busca. Quiero hablar con vos, quiero hablar con vos. Sí, cómo no. Mirá, te quiero agradecer. Y además te quiero pedir, porque mirá, ando con esto, aquello, lo otro. Ah, y además me enteré que el otro también necesita, así que te pido que también hagas esto por el otro, por aquel, por el otro. Ay, te quiero aquella vez que hiciste, así que yo te bendigo. Y listo, listo, che, gracias, qué bueno haberte visto. Y usted se va. ¿Cómo cree que se siente esa persona? No, pará. Pero yo ya me fui. No le di oportunidad para que me dijera nada. Eso no es oración. Va a haber que darle tiempo a Dios en nuestra vida de oración para que Él hable mucho más de lo que yo le puedo hablar, para escucharlo a Él mucho más de lo que Él me va a escuchar a mí con toda atención. Pero si Él es importante en mi vida, si Él es fundamental en mi vida, si lo primero en todo, si yo estoy para hacer lo que Él me indique, si yo quiero, necesito conocer su voluntad para llevarla a cabo, y toda vez que tomo contacto con Él, nunca tengo tiempo para escucharlo, y entonces, ¿cómo me estoy manejando en la vida? Bueno, este tiempo de 40 días de oración y de ayuno nos vienen bien para repasar, para sacudir así un poco nuestra vida de oración y aprovechar a sacarle brillo, a pulirla, a ajustarla, a mejorarla. Se trata de eso, nadie es perfecto. Yo también en este tiempo tendría que decir lo mismo que los discípulos: Señor, enséñame a orar. No solo enséñame, ayúdame, porque todos a veces tenemos altibajos y, bueno, lo importante es expresar el deseo y cómo queremos que sea nuestra vida de oración. ¿Cómo querés que sea tu vida de oración? ¿Circunstancial, con muchos altibajos, solo cuando las papas queman, para hablarle todo a Dios y no escuchar nada? Cada uno de nosotros elige, cada uno elige cómo quiere su vida de oración, y efectivamente debe ser de esa manera. Siempre estamos a tiempo de elegir otra cosa o de mejorarla. Así que yo también estaré pendiente para que este tiempo y como iglesia nos permita crecer mucho en lo que es la oración, en la vida de oración personal y congregacional. Por lo pronto, hoy tenemos nuevamente una oportunidad de buscar a Dios en oración, de buscar sus brazos, sus palabras, sus manos, su corazón y su poder. Nada de esto es separado. Dios es uno y es todo esto y mucho más. Pero bueno, a veces alguno necesita algo más en particular, quizás más una palabra, otro más un abrazo, otro más poder para vencer algo. No importa. Todo eso es Dios y mucho más. Así que tu experiencia en la oración alcance esto, nuestra vida de oración alcance esto, a darnos cuenta que estamos ahí, que estamos con Él verdaderamente. No estamos en el vacío, en una nebulosa, en una nube. No es por redes sociales. Es algo muy personal. Es muy profundo. Es muy íntimo. Es real. Y el que lo vive y lo experimenta sabe cuánto hay en ello, para nuestra alma, para nuestro ser. Así que utilicemos este tiempo para orar y hacerlo unos por otros y interceder por la vida del otro como hace siempre, y clamemos a Dios para que Él tenga a bien bendecir la vida de cada uno. Y oremos en este sentido también: Señor, enséñanos a orar todos los días, hoy, mañana, enséñame a orar más, mejor. Así que busca a alguien con quien hacerlo. Ponete en pie, busca a alguien.